Continuamos en esta mañana de Pintó Pururú y como cada semana nos adentramos un poquito en el mundo tecnológico, digital, en esas cosas que a veces parece que nos vienen a simplificar la vida o nos la vienen a complicar. Acá estamos con nuestra compañera de Cooperativa Viaraba, la señora Ana Almada. ¿Cómo dice usted que le va? Hola, Rena, ¿cómo estás? Buen jueves para vos y para toda la audiencia. Sí. Qué lindo día acá, no sé por allá. También. Está en aumento la temperatura. Por suerte, en nuestro valle viene siendo un enero con bastante agüita. Así que bendecido. No sé si tanto para los turistas, pero no nos importa nada. Ah. No importa más el agua, claramente. Claramente, sí, sí. Ese sería un tópico que habría que hacerse la remera. Importa más el agua, no importa cuándo le hace esto, ¿no? Sí. Real, tal cual. Sí, bueno, sí. Cuéntenos qué trae hoy entre manos para que reflexionemos. Me quedé pensando, después de hacer una reescucha de la columna de la semana pasada, donde estaba muy enojada, que me cuesta a veces encontrar ejemplos donde uno dice, mira, acá la postura de los usuarios y la decisión de personas individuales hizo la diferencia, hasta que me acordé lo que pasó con una aplicación que se llama Duolingo. No sé si alguna vez la escuchaste nombrar. La de idiomas, sí. Exacto, exactamente. Bueno, no sé si sabías, pero durante 2025 Duolingo perdió el 46% del precio de sus acciones. Ajá, no sabía. Y cayó en picada, bueno, te estás enterando. Cayó en picada los niveles de uso y la cantidad de usuarios que tuvieron a partir de mayo del año pasado. Y esto, quiero decir, la consecuencia de la caída del precio de las acciones, de que la empresa se tenga que replantear un montón de estrategias, etcétera, etcétera, que ahora voy a pasar a comentar, fue una decisión básicamente de los usuarios, ¿sí? Por eso traigo este ejemplo a colación. Lo primero que hay que recordar para las personas que nunca escucharon hablar de esta aplicación es que surgió en el año 2012, principalmente con el objetivo de hacer más accesible la educación en idiomas, en principio, a través de una aplicación de celular. O sea, se hizo muy famosa porque era una aplicación gratuita que te hacía aprender idiomas muy lentamente, por supuesto, a través de lo que se conoce como experiencias gamificadas o con la impresión de que estás jugando mientras estás aprendiendo, ¿sí? Claro. Esa era la idea de Duolingo. Y por eso fue tan popular. Alcanzó a tener 500 millones de usuarios en su mejor momento, o sea, una aplicación que fue sumamente exitosa, quiero decir. Y que hacía muy bien eso que decía hacer, ¿ok? Porque yo la usé mucho tiempo, hace muchos, muchos años, y me acuerdo que era bastante buena. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pudo haber fallado tanto, no? Si uno busca las noticias, muchos de los análisis están demasiado centrados en cuestiones de relaciones públicas, porque, bueno, el búho verde de Duolingo llegó a ser un personaje viral en varias redes sociales por ser bastante desenfadado, voy a decir, no muy formal, algo que era como muy cercano, algo que era como gracioso, ¿no? O sea, era como simpático, voy a decir. Entonces, claro, mucha gente se sentía como divertida y además se sentía relacionada, digamos, con esta especie de mascota. Pero el verdadero problema surge cuando el CEO de esta empresa decide informar que iban a convertir a la aplicación en algo que tenga inteligencia artificial primero. Sí. Que esto fue en mayo del año pasado. Entonces la gente empezó a preguntar, o sea, inteligencia artificial tipo ¿para qué? ¿O cómo? ¿No? Y después se enteraron de que esa implementación implicó despedir a todos los contratistas y trabajadores de medio tiempo, que eran los encargados de adaptar lingüísticamente los ejercicios para que se ajusten a los usos y costumbres de cada uno de los idiomas. Claro, que tenga un poco más de humanidad, sería. Exactamente, claro. Que lo que uno aprenda sea algo realmente aplicable, porque en definitiva, uno puede pensar que la lengua es un conjunto de caracteres codificados de cierta forma, pero es mucho más que eso, ¿sí? Un idioma es mucho más que una estructura sintáctica o semántica, digamos. Tiene que ver con usos y costumbres, tiene que ver con modismos, tiene que ver en algunos casos con la región. No voy a hablar del español con su complejidad y que todos conocemos que no se habla el mismo español en todos los países, pero digo, un ejemplo como ese da cuenta de la importancia que tiene en el caso de una aplicación que se dedicaba a esto, tener personas que se encargaran de hacer ese trabajo. Bueno, los echaron a todos y Chao. decidieron, claro, decidieron que iba a ser la inteligencia artificial la que se iba a encargar de eso y los resultados no demoraron en llegar, digo, los malos resultados, porque obviamente la experiencia de los usuarios empezó a decaer de una manera estrepitosa, en el sentido que no solamente la experiencia dentro de la aplicación era terrible, porque ya las versiones gratuitas tenían un montón de limitaciones que antes no existían. Qué sorpresa, ¿no? ¡Qué Qué sorpresa! ¿No? sorpresa que te lancen Entonces, algo gratuito con todas las sí. comodidades y después de golpe, ay, te ves restringido y tenés que pagar. No, claro, pero digo, ¿después de cuántos años? Claro. Porque desde el 2012, digo, han puesto planes de pago en el medio, pero no eran indispensables. Uno podía usar la aplicación igual gratis y obtener cierto grado de aprendizaje diario, si se quiere. El tema es que ahora todo eso no solamente que empezó a bajar drásticamente, sino que la experiencia de los usuarios dentro de la plataforma, aún pagando, se convirtió en algo malo. Por Claro. darte un ejemplo concreto del nivel de locura. Esta aplicación antes vos tenías tipo la clásica, la versión gratis, no accedías a todos los ejercicios, podías hacer solamente algunos, y en la versión de pago accedías a todos los ejercicios. Algo muy, muy estándar. Ahora lo que hicieron fue, no, ni siquiera tenés acceso a todo. Ahora tenés puntos de energía que se consumen con cada ejercicio que haces. Ah, Entonces, si bueno. querés hacer más ejercicios, tenés que comprar más puntos de energía, ¿no? Digo, este ejemplo es solo uno de los puntos que hizo enfurecer a los usuarios. Otro de los puntos es la hostilidad que empezaron a tener los mensajes de las notificaciones, característicos del discurso manipulador de la inteligencia artificial, esto hay que decirlo, digamos, en el sentido de que las notificaciones diarias lo que hacían era hacerte sentir culpable por no haber estudiado ese día, por ejemplo. Ah, bueno. ¿No? Claro. Claro. Las notificaciones que empezaron a recibir los usuarios eran del tipo, qué vergüenza, venías con una racha de una semana y ahora la arruinaste, ¿entendés? Qué O malo sea, que sos, sentite mal. claro, sentite mal, ¿por qué no entraste? Ya no me querés, ¿se entiende? O Claro, sea, es como sí. una cosa, era una cosa totalmente que fue desvariando hacia la caída, digamos, que es lo que estamos viendo ahora, con esta baja en las acciones, con una cantidad ridícula de usuarios que se fueron de la plataforma. Uno de los medidores que ellos tenían, que era la cantidad de gente que mantenía altas rachas de participación, porque bueno, en definitiva lo que quiere la aplicación es que vos estés por lo menos una vez al día haciendo ejercicios. Esa tasa también bajó así, pero a pique, porque la gente ya dejó de sentirse enganchada y emocionada con participar de eso. Imagínate que se convirtió en un antro de manipulación No, eso, y aparte, donde tenés que hay algo pagar. ahí también que yo creo que tenemos que empezar a analizar, que tiene que ver el vínculo que vamos entablando con nuestras aplicaciones y nuestros algoritmos. Esto que decís, la hostilidad. Decís, che, además de que ya tenemos un vínculo, ¿hace cuánto que te vengo usando, que tenemos cierto código? Y de golpe, de la nada, me destratás, ¿no? Hay algo ahí también. Estamos empezando a Sí. implementar ese tipo de vínculos. Decís, bueno, me voy a otro lado donde me traten mejor. Exacto. Yo estaba pensando justamente en eso cuando recordaba por qué yo la dejé de usar. Primero porque lo cierto es que notar un cambio real en tu nivel de conocimiento sobre un idioma llevaría muchísimos años con ese tipo de aplicación. Digo, Sí. aprendes a decir en español el equivalente a Juan y María están casados. O Mamá más a sea, la masa, claro. claro, ¿entendés? No es una cosa que realmente te ayude a aprender un idioma en el sentido formal, que ponele que no sea el objetivo, pero digo, lo que yo pensaba es en qué momento nos acostumbramos a la hostilidad, porque yo recuerdo que en una época había muchos chistes en las redes respecto de este búho verde, que es el pajarito este, la mascota de Duolingo, Sí. haciendo amenazas directamente, ¿no? Era como un meme, quiero decir. Haciendo tipo, si haces una clase más de ruso, soltamos a tus hermanos del Gulag. O sea, chistes Sí. de ese nivel de violencia. Y yo decía, ¿en qué momento naturalizamos esto? ¿En qué momento nos parece gracioso la intimidad, que los mensajes sean intimidatorios? No digo que esos estaban en las notificaciones de los usuarios, pero eran notificaciones que claramente estaban orientadas a hacerte sentir mal como si fueras un fracasado porque no pudiste mantener una racha de 10 días. Claro. Sí. Entiendo, o sea, entendemos el nivel, pero digo, ¿en qué momento, como decís vos, nos acostumbramos a eso? ¿En qué momento nos acostumbramos a que está bien que lo que antes era gratis de golpe sea de pago? Bueno, eso nos vienen domando hace mucho. Pero digo, yo siempre me lo pregunto porque es como... todo el mundo justifica racionalmente y dice, no, bueno, pero la empresa de algo tiene que vivir. Esa es la gran justificación, ¿no? Racional. Y lo que yo digo es, perfecto, entonces no la ofrezcas como algo gratis. Claro. Ofrece de entrada un plan de pago y decir, lo gratuito va a ser siempre esto y lo otro vas a tener que pagar. No sé, me imagino millones de opciones más sensatas con los usuarios. Pero a lo que voy es que es un caso donde se ve claramente que la gente eligió no habitar más ese lugar. Eligió no sostener rachas por el mero hecho de sostener rachas. Muchos usuarios confesaban que ellos entraban a hacer un ejercicio para no tener que leer las notificaciones. Ese nivel estamos hablando. De hostigamiento. Sí, sí, sí. Y esto, como vos decís, yo creo que van probando hasta dónde logramos naturalizar este tipo de cosas y van avanzando, no es que, bueno, ya está, listo. El nivel de psicopatía lo hemos visto ya, inteligencias artificiales, el chat GPT, psicopateándote, ay, no me querés más, realmente. Exacto. Diciendo esas cosas, o sea, exacto, manipulando emocionalmente y que, a ver, cuando vos estás desapegado, lo podés ver, hasta te puede parecer gracioso. Pero es muy peligroso porque realmente vamos entablando vínculos y reemplazando algunos vínculos humanos por la tecnología. Claro, por eso pensaba en esto de desnaturalizar y de decir, hay consecuencias. Que, claro, toda esta gente haya dicho, no, mira, no voy a seguir usando esto porque no me interesa tener que evitar notificaciones. Antes era divertido y ya no lo es. Entonces dejo de estar ahí. Eso tiene consecuencias concretas. Claro. Hoy por hoy, la empresa tuvo que cambiar totalmente su estrategia para salir a buscar usuarios. Una empresa que supo tener 500 millones de usuarios, 50 millones todos los días conectados, tuvo que cambiar toda su estrategia por haber hecho todo mal, digámoslo también. Claro. Por muchas razones. Digo, no es solamente implementar inteligencia artificial. Como siempre digo, es cómo, para qué. No puedes hacer un cambio así en una aplicación que tiene más de 10 años y pretender que al público no te va a decir nada, digamos. Acá es el caso concreto donde se ve que sí hay consecuencias, que sí es importante decidir dónde queremos estar. ¿Te parece que viste que estamos viendo un cambio en la dinámica de poder global? Lo estamos viendo en día a día, ¿no? En vivo. Y sabemos si hay noticias que van dando vueltas sobre la burbuja tecnológica y cómo eso también sí está siendo sobrevaluado y cómo puede también cambiar esta dinámica. Y pensaba en esto, cómo muchas veces se plantearon empresas con determinada visión y se confiaron en que ya está, éramos ahí cautivos y que eso también va cambiando cierta lógica, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, totalmente. Lo que vos mencionás es un caso típico de lo que yo llamo el error del tiraposta. A ver. Yo lo llamo así muy vulgarmente, pero es como una especie de cosa que se va repitiendo cíclicamente a lo largo de la historia de la tecnología, que no tiene que ver estrictamente con las burbujas, que son una situación económica particular. Eso tiene una explicación desde la ciencia económica. Pero en el caso de lo que vos mencionás, es esto de la inimputabilidad, voy a decir, ¿no? Esta especie de personajes que tienen un éxito repentino con una herramienta, logran discursivamente convencer a gran parte de la sociedad de que esa herramienta es inevitable, el futuro, llegó para quedarse, ponerle el nombre que quieras, y después van y la embarran. Sí. Van y pasan cosas, ¿no? Como digo yo. Y esto, yo pensaba, por ejemplo, en los niveles de adopciones de las criptomonedas. El caso para mí más concreto. La tecnología no desapareció. El Bitcoin sigue existiendo, las stablecoins siguen existiendo. Ahora, los niveles de adopción son ridículos para el nivel de de publicidad y de marketing que tuvo esa tecnología apenas surgió. No sé si vos te acordás, Sí. pero pienso en ese caso concreto y en este caso concreto pienso esta cuestión de la disociación que hay también en algunas personas que están en lugares de poder, de decir, ¿quién podría oponerse a que esta aplicación sea AI first? ¿Quién podría oponerse a que le ponga inteligencia artificial a esto si la inteligencia artificial es mejor por lo que sea? Sí. Y es como, la gente te está diciendo que no. Salió hace poco un informe de Dell, que es una empresa que vende hardware, vende tecnología Sí. computadoras, diciendo que hicieron una campaña de marketing y trataron de poner como primer punto que las computadoras venían con un asistente de inteligencia artificial para X, Y, Z, y que la gente no le importaba. Que la gente no elegía esos productos. Pero no porque activamente estuviera en contra de la inteligencia artificial, ¿se entiende? Sí. Ni siquiera era una cuestión de tener una posición tomada. Era que realmente no le importaba. Ya no resulta atractivo, claro, como que... No resulta atractivo, Claro. no es considerado un valor en sí mismo, quiero decir, no es considerado una cosa agregada de valor. En la aplicación esta pasa exactamente igual. Decir, voy a hacer todo, ¿qué me importa si mi experiencia empeoró sobremanera? Claro. Chau, ponele lo Listo. que quiera, pero si mi experiencia empeora, yo me voy. O sea, Sí. es tan simple como eso. Y lo que vos decís de esta cuestión de las burbujas y de los cambios en la situación geopolítica, es como que 2 semanas en enero pasó de Uf. todo. Yo ayer, sí, ayer cometí el error de sentarme a escuchar lo que tenían para decir los dos CEOs de dos de los modelos más desarrollados de inteligencia artificial en Davos. Claro, están ahí todos. Están ahí, no sé si Bueno, todos, pero están los muchos, dos sí. más, los que yo considero que son los más peligrosos, porque son los dos proyectos que tienen a los mejores científicos, ¿sí? O sea, son los dos proyectos que tienen a los mejores científicos trabajando para eso, que son Google DeepMind y Anthropic. Y yo los escuchaba hablar y también me parecía loquísimo el nivel de disociación, insisto. El nivel de distancia que hay entre lo que pasa en el mundo y esta situación de tener una inteligencia artificial superior es lo mejor que nos puede pasar. Ponemos una inteligencia artificial general y va a estar todo bien. ¿Qué puede salir mal? ¿El 80% de la gente sin trabajo? Bueno, pero el mercado laboral se va a recomponer, como hizo a lo largo de toda la historia. No es tan, o sea, es tipo, tenemos que pensar de una manera un poco más sofisticada. Con esto vamos a poder curar enfermedades. Es como que yo los escuchaba y era Sí. como una charla de café, básicamente, Sí. entre dos competidores, porque técnicamente son competidores, que casualmente estaban de acuerdo en casi todo, menos en los tiempos que les podría llevar conseguir esta inteligencia artificial general, que es como si fuera una réplica de un ser humano a nivel cognitivo, ¿no? Sí. Pero, insisto, no hablaron de la infraestructura. No hablaron de qué se necesita para que eso pase y para que eso se globalice. Porque digo, están pensando en su empresa, en su lugar geográfico. No están hablando de las consecuencias ambientales que tendría eso, están No, no demasiado les importa. preocupados. No hay No, registro, pero te digo, claro. no hay registro, están demasiado preocupados. Me sorprendió que estuvieran preocupados porque hay un aspecto cultural que no está preparado para esa situación y lo reconocen, Sí. ¿no? La gente tiene mucha reticencia porque tiene miedo, lógicamente, a lo que representa y ellos están preocupados de que eso pueda ser una cosa importante a la hora de desarrollar más tecnología. Me sorprendió, te quiero decir, tipo, fue lo único en lo que yo dije, ah, o sea, algo se dan cuenta, Algo digamos. registran de que Terminator Algo generó un registran. impacto en la cultura humana. Claro, Sí. algo registran y dicen, ah, no, capaz que a la gente tanto no le va a gustar. Claro. Capaz que tenemos que hacer más publicidad de las cosas buenas que pasan con la inteligencia artificial. Y es como, y yo sí, y digo, no es por bajarle de nuevo. Son dos personas muy inteligentes. Son dos personas realmente brillantes en lo que hacen. Esto lo quiero decir porque si no pareciera como que los estoy garabateando, que los estoy convirtiendo en un monigote, pero son personas que realmente están desconectadas de un montón de aspectos de la vida social sobre los cuales van a tener incidencia directa. Sí. Entonces, mi pregunta siempre fue, para el caso de la inteligencia artificial, ¿quién está pensando en el costo de infraestructura? todas las personas que dicen que la inteligencia artificial es una burbuja hacen hincapié en dos cosas. Que en realidad no tienen tanto éxito en la implementación a nivel corporativo, o sea, el índice de éxito es del 5% de modelos de inteligencia artificial en las empresas. Y por otro lado, que la inversión que habría que hacer para generalizar el uso masivo de esa herramienta es 10 veces mayor que las ganancias esperadas por el uso de esa herramienta. Claro, es mucho y no se habla de eso. Y no se habla de eso, nadie habla de eso, nadie habla de que los resultados de las empresas por ahí son buenos, pero digo, no alcanzan a justificar. Si vos ganas 6, ¿cómo vas a invertir 600? Sí. ¿Quién va a invertir 600? Eso, además, ¿quién va a invertir cuando los estados están en retirada en cuanto a la infraestructura? Antes se generaba la situación para que fueran los estados que invirtieran, exacto, en la infraestructura para que se llevaran las ganancias las empresas. Ya sabemos cómo funciona, pero ya ahora sabemos. En esto, además, con el discurso de recorte, ¿dónde exacto, viene la inversión? Exacto. ¿Quién? Y de nuevo, creo que esa es la pregunta que nadie se está haciendo. Yo insisto en que este modelo circular, donde las empresas se financian entre ellas, porque eso es lo que está pasando, encuentra el límite en este punto. Si las expectativas de ganancia siguen siendo tan bajas, ¿quién va a invertir? ¿Quién se va a arriesgar a invertir tanto para tener andando algo que ni siquiera se sabe si va a tener la adopción que ellos imaginan que va a tener? Eso. Si después de casi 4 años que desde que salió el modelo más popular, que es GPT-5 de OpenAI, después de todos estos años, la empresa sigue tambaleando, vamos a decir, viviendo del hype, como digo yo. Vive de la gente que cree que Sam Altman es un genio, digamos, no viven de otra cosa. Sí. Si en este punto estamos así, realmente, ¿quién va a invertir 600 millones? No sé si ustedes sabían, pero Oracle había hecho un principio de acuerdo con una empresa que construye data centers. En diciembre del año pasado ese acuerdo se cayó. La empresa que construye data centers dijo, no, nosotros no vamos a invertir en eso porque no está asegurada el margen de ganancia. Claro. Digo, y eso ya pasó y pasó por el radar. Nadie dijo nada de que se había caído ese acuerdo, de que nadie está queriendo construir los data centers. Nadie está hablando de eso. Que yo ya lo dije cuando hablaron acá de que iban a poner uno, la Patagonia, qué sé yo. ¿Quién lo va a hacer? Sí, recordamos que era todo un anuncio grandilocuente, pero después en los hechos, bien, gracias. No pasó nada. Es a la pesca. No pasó nada. A ver, claro. Exactamente. Sí, es saber si alguien se inmola por la causa, básicamente, sí, y dice, bueno, sí, yo lo instalo, pero vos no podés construir una tecnología revolucionaria de esa manera. Eso, claro, es lo que quiero decir. No funciona de esa forma. Llega un punto donde no va a resultar. Y si vos tenés, a eso le agregás, gente que está en contra, gente que está en contra éticamente, quiero decir, activamente, la gente que está en contra porque tiene miedo, ¿no? Le agregás, la gente que no lo quiere usar porque le parece que es de mala calidad, porque para el trabajo que hace no le parece que aporte nada, porque hay mucho de eso también. Mucha gente que decidió dejar de usarlo porque le da más trabajo. Si tenés toda esa situación, primero tenés que revertir toda esa situación, digo. Sí, y parece, ¿no? El mundo parece que está un poco convulsionado mirando donde puede. ¡Otras, ¿no?, cosas! Claro. Sí. ¡Otras cosas! Están, sí, en otra. La importancia hoy está puesta en otro lado, por eso digo, me parece que hay como un nivel de desconexión muy grande entre los discursos que dan las personas que desarrollan estas tecnologías, es lo que le pasó al CEO de Duolingo, sí, y no se dan cuenta de que culturalmente hay un cambio que está pasando lentamente en los usuarios por este hastío, este hartazgo de que yo pago una suscripción de un chat para trabajar y resulta que a los 2 meses me entero de que hay 2 suscripciones más, claro, que las mías, sí, que tienen 5 mejoras más. Si ese es el modelo, y bueno, va a pasarles lo que le pasó a Duolingo. ¿Se entiende? Bueno, ojalá lo tomen de ejemplo y empiecen a mejorar la experiencia, ya que nos están llevando a traspolar los vínculos humanos con la tecnología, que por lo menos sean amables. Claro, yo pensaba eso. Y insisto, y acá el énfasis está puesto en nosotros creemos que somos tan insignificantes, porque esto es tan grande, todo lo que está pasando, que asumimos que no importa. Que una licencia menos no les va a hacer bella. Bueno, Esta es la prueba, este ejemplo es la prueba de que eso no funciona así. Claro. Bueno, que realmente la única razón es que nosotros estemos usando dispositivos, aplicaciones, pagando. Está ahí, digamos. Eso sigue estando de nuestro lado. Eso, seguimos necesitando la conciencia de ser usuarios empoderados. Y a eso vamos. Señora Ana Almada, gracias como siempre por otra semana de reflexión. Nos quedamos reflexionando y nos encontramos la semana que viene. Muchas gracias, Rena. Saludos para vos y para toda la audiencia. Gracias.